compañeros, estamos aquí luchando por nuestras tierras, como somos mujeres, campesinos de Jirapario, de Tila, Chiapas. Estamos acá con nuestras fuerzas, con nuestra lucha venimos, con hambre. Estamos acá con nuestras tierras defendiendo porque tenemos nuestros hijos y de allí comemos. Si nos quitan, ¿dónde va a comer nuestros hijos? Por eso estamos acá defendiendo nuestra tierra. ¿En dónde va a comer nuestros hijos si nos quitan, si nos empalidan nuestra tierra? Queremos que nos escuche nuestro gobernador de aquí de México, que nos haga justicia. Esperemos la justicia que nos haga, por favor. Por eso estamos acá, aquí luchando con las mujeres. Aquí con hambre venimos. Que nos escuche. Esperemos la justicia y nuestra respuesta que nos dé mañana. Por eso estamos acá, para venir a defender. Que nos escuche, que nos dé justicia a nuestro gobernador de aquí de México. Gracias.